Hola, buenas noches. Alberto San Segundo, como director y realizador de Buscando Leones en las Nubes, os da la bienvenida a nuestro espacio, proponiéndoos, como cada lunes, una nueva selección de textos y canciones para conformar con unos y otras una hora de radio que pueda resultaros sugerente. En este ciclo final de la temporada, al que dimos comienzo hace 15 días y que estará integrado en su totalidad por 7 emisiones centradas en textos breves de diferente origen, artículos periodísticos, relatos literarios o fragmentos de novelas, y entresacados de lecturas personales más o menos recientes, hoy os traigo un magnífico cuento, emotivo y muy bello, y abierto también a muy jugosas reflexiones sobre la vida, las ilusiones y los anhelos, los miedos, el deber y la culpa, el desencanto y el fracaso, las esperanzas y el amor, el ilusionado atrevimiento y la poderosa fuerza de la costumbre, entre otras. Se trata de Evelyn, un relato de James Joyce, aparecido por primera vez de manera autónoma en 1904 en una revista, The Irish Homestead, y con su autor encubierto bajo un seudónimo, Stephen Dedalus, y publicado por fin, 10 años después, en 1914, incorporado ya al libro Dublineses, a mi juicio una obra maestra, de la que os hablé en extenso hace algunos meses en mi otro espacio de Radio Universidad de Salamanca. Todos los libros son libro. Aunque voy a leeros el cuento íntegro, de modo que su correcta comprensión no requiere de ninguna explicación o comentarios previos por mi parte, sí anticipo que en él, una muchacha, la Evelyn del título, se ve atrapada entre el deber que la ata a su familia en Dublín y el deseo que la impulsa a huir con su amante hacia esa América que en la época representaba para muchos irlandeses el prometedor anhelo de una vida mejor. Para acompañar la conmovedora experiencia de la joven, he decidido que sean 14 algo tristes y también bellísimas piezas de jazz vocal de los años 30 y 40 del pasado siglo, no estrictamente acomodadas, pues, al contexto temporal del relato, las que compongan la banda sonora del programa, de las magníficas interpretaciones, intensas, delicadas, elegantes y llenas de sensibilidad, de algunas de las más destacadas voces femeninas de aquella época. Estoy seguro de que la combinación de la melancólica belleza del texto de Joyce y el lamento siempre nostálgico de las canciones elegidas os va a entusiasmar. Se sentó al lado de la ventana y contempló cómo la noche se apoderaba de la avenida. Apoyó la cabeza en la cortina y el olor de la cretona polvorienta le impregnó la nariz. Estaba agotada. No pasaba casi nadie. El hombre que vivía al final de la calle volvía a casa. Oyó el seco ruido de sus pisadas sobre el pavimento de hormigón y su crujido, después, en el camino de ceniza que había delante de las viviendas nuevas de ladrillo rojo. En otro tiempo aquello era un descampado, donde jugaban por las tardes con los niños del vecindario. Luego, un hombre de Belfast compró el solar y construyó casas, no pequeñas y marrones como las suyas, sino de ladrillo rojo y tejados brillantes. Los niños de la avenida jugaban juntos en ese descampado. Los Divine, los Water, los Dan, el pequeño Keith, el tullido, sus hermanos y ella. Ernest, sin embargo, nunca jugaba. Era demasiado mayor. Getaway, St. Louis. man around by her apron string. If it wasn't for powder and for store-bought hair, that man of mine, he wouldn't have gone nowhere, nowhere. Got the same like a schoolboy loves his pie, like an old Kentucky colonel loves his rock and rye. And I'll love that man until the day I die. Mississippi rivers long, deep and wide, I gotta find my sweet man on the other side. Get me back to St. Louis. Get me back to St. Louis. Get me back to St. Louis. I'll lose those mean old blues. Su padre los perseguía a menudo con un bastón dendrino para que salieran de allí. Pero casi siempre el pequeño Keith montaba guardia y les avisaba cuando llegaba. Sin embargo, parecían felices entonces. Su padre no era tan malo, y además su madre vivía. Había pasado mucho tiempo. Sus hermanos y ella eran adultos y su madre había muerto. Tiz Sidan había muerto también, y los Water habían vuelto a Inglaterra. Todo cambia. Ahora ella iba a marcharse como los demás. Iba a abandonar su hogar. Thank you. hogar. Miró a uno y otro lado y examinó los objetos familiares que durante años había limpiado una vez a la semana, sin saber de dónde demonios salía todo aquel polvo. Tal vez no volviera a ver esos objetos familiares de los que nunca había imaginado que se separaría. Y sin embargo, en todos esos años no había averiguado el nombre del sacerdote cuya fotografía amarillenta colgaba de la pared sobre el armonio roto, al lado de la estampa coloreada de las promesas hechas a Santa Margarita María Alacoque. Era un amigo del colegio de su padre. Siempre que éste mostraba la fotografía a un visitante, decía con despreocupación: «Ahora vive en Melbourne». There's dew upon the ground, and not a soul in sight. I'm walking by the river, 'cause I'm meeting someone there tonight. I hear a distant sound, I see a far off light. I'm walking by the river, 'cause I'm meeting someone there tonight. Murmuring waters say, there's no time to delay, hurry on your way, my friend. If you don't get there soon, there may not be a moon to guide you to that happy end. My heart is riding high, my blues have taken flight, and I'm walking by the river, 'cause I'm meeting someone there tonight. Ella había accedido a marcharse, a dejar su hogar. ¿Era una decisión sensata? Intentó sopesar los pros y los contras. En su casa, al menos, tenía cobijo y comida. Tenía aquellos a los que conocía de siempre. Es cierto que trabajaba muchísimo en casa y en la tienda. ¿Qué dirían de ella en los almacenes cuando se enteraran de que se había fugado con un hombre? Dirían que estaba loca, quizá, y buscarían a alguien que la sustituyera con un anuncio. La señora Gaybon se alegraría. Siempre había sido muy desagradable con ella, sobre todo si había gente delante. «Señorita Hill, ¿no ve que esas señoras están esperando? Dese prisa, por favor, señorita Hill». No derramaría muchas lágrimas por dejar los almacenes. The sky was blue and high above. The moon was new and so was love. This eager heart of mine is singing. Lover, where can you be? came at last. Love had its day. That day is past. You've gone away. This eager heart of mine is singing. Lover, come back to me. I remember every little thing you used to do. I'm so lonely. Every road I walked along with you. No wonder I feel lonely. The sky was blue, the night was cold, the moon was new, but love was old. And while I'm waiting here, this heart of mine is singing, lover, come back to me. Su nuevo hogar, en un país lejano y desconocido, las cosas serían diferentes. Entonces estaría casada, ella, Evelyn. La gente la trataría con respeto, no la tratarían como su madre. Incluso ahora, a los 19 años, tenía miedo a veces de la violencia de su padre. Sabía que esta era la causa de sus palpitaciones. Mientras crecieron nunca la había agredido, como a Harry o Ernest, porque era una niña. Pero últimamente había empezado a amenazarla y a decir lo que le haría por su madre muerta. Y ahora no tenía nadie que la protegiera. Ernest había muerto, y Harry, que trabajaba decorando iglesias, estaba casi siempre fuera. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Georgia, Georgia, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Georgia, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Georgia, Georgia, Georgia, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Además, empezaba a estar harta de la inevitable discusión por el dinero que tenía los sábados por la noche. Ella siempre entregaba todo su salario, 7 chelines, y Harry mandaba lo que podía. Pero lo difícil era sacarle algo de dinero a su padre. Decía que ella lo malgastaba, que no tenía cabeza, que no iba a darle el dinero que tanto le costaba ganar para que lo derrochara. Y muchas más cosas, porque normalmente estaba muy mal los sábados por la noche. Al final le daba el dinero y le preguntaba si no pensaba comprar la comida del domingo. Y ella tenía que salir corriendo a hacer la compra, agarrando con fuerza su monedero de cuero negro, mientras se abría paso a codazos entre la multitud, y volvía tarde a casa, cargada de provisiones. Trabajaba como una mula para que la casa estuviera limpia y ordenada, y para que los 2 pequeños que habían quedado a su cargo fueran al colegio y comieran con regularidad. Era mucho trabajo, una vida dura, pero ahora que estaba a punto de abandonarla, no le parecía tan horrible. Speak low, when you speak low, our summer day withers away too soon, speak low, when you speak low, our moment is swift, like ships adrift, we're swept apart too soon, speak low. Darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon, I feel wherever I go that tomorrow is near, tomorrow is here, and always too soon. Time is so old and love is so brief. Love is pure gold and time a thief. We're late, darling, we're late. The curtain descends, everything ends. Too soon I wait, darling, I wait. Will you speak low to me, speak love to me and see. Speak low, oh, darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon I feel that wherever I go, that tomorrow is near, tomorrow is here, and always too soon. Time is so old, love so brief. pure gold and time a thief. We're late, darling, we're late. The curtain descends, everything ends. Too soon, I wait. Darling, I'll wait. Will you speak love to me? Speak love to me. And see. Se disponía a explorar otra vida con Frank. Frank era muy atento, valiente y generoso. Se marcharía con él en el barco nocturno para ser su mujer y vivir con él en Buenos Aires, donde tenía un hogar que la esperaba. Qué bien recordaba la primera vez que lo había visto. Se alojaba en una casa de la calle principal que ella frecuentaba. Solo parecían haber pasado unas semanas. Frank estaba en la entrada, con la gorra de visera echada hacia atrás y el flequillo sobre el rostro bronceado. Y así se habían conocido. Él la esperaba por las tardes a la salida de los almacenes y la acompañaba a casa. La llevó a ver la chica bohemia, y ella se sentó alborozada en un lugar inusual del teatro. A Frank le encantaba la música y cantaba un poco. La gente se daba cuenta de que la estaba cortejando, y cuando cantaba La muchacha enamorada de un marinero, ella sentía una agradable turbación. Él la llamaba Poppins, en broma. To you I will always stay, close to you, though you're far away. You'll always be near, as though you were here by my side. No matter where, in my dreams I'll find you there, close to me, sharing my caress. Can't you see? What can I do? It'll principio fue emocionante tener un admirador, y luego él empezó a gustarle. Contaba historias de países lejanos. Había empezado como marinero de cubierta, ganando una libra al mes en un barco de la naviera Alan, que hacía la ruta de Canadá. Le dijo los nombres de todos los barcos en que había navegado y de los diferentes trabajos que había hecho. Había cruzado el estrecho de Magallanes y le contó historias de los terribles patagones. Había tenido mucha suerte en Buenos Aires, decía, y había vuelto al viejo país solo para pasar las vacaciones. Naturalmente, el padre de ella se había enterado del asunto y le había prohibido dirigirle la palabra. «Conozco a esos marineros», dijo. Un día el padre se peleó con Frank, y a ella no le quedó más remedio que verse en secreto con su enamorado. Wherever there's smoke, there's a fire. Wherever there's hymns, there's a choir. Wherever there's babies, there's one lullaby. Wherever there's love, there's you and I. Wherever there's stars, there's a gleam. Wherever there's night, there's a dream. Wherever there's heaven, there's angels close by. Wherever there's love, there's you and I. Wherever there's ships on the sea, there's treasure in the hold. Wherever the rainbow ends, there's gold, or so I'm told. Wherever there's surf, there's a tide. Wherever there's dew, there's a bride. Wherever there's hello, there's always goodbye. Wherever there's love, there's you and I. La avenida estaba cada vez más oscura. El blanco de las dos cartas que guardaba en el regazo se volvió borroso. Una era para Harry, la otra para su padre. Ernest había sido su hermano preferido, pero también quería a Harry. Era consciente de que su padre últimamente había envejecido. La echaría de menos. A veces podía ser encantador. No hacía mucho, había tenido que guardar cama un día entero, y él le leyó un cuento de fantasmas y le hizo tostadas en el fuego. Otro día, cuando su madre vivía, habían ido todos de excursión a la colina de Haut. Recordaba cómo su padre se había puesto el sombrero de su madre para divertir a los niños. That goes with being left behind. in my place and slowly go out of your mind. He thrilled me, yes, he thrilled me from my head down to the ground, swept me off my feet, and then he moved on out of town. Don't know why I love him, he's a detriment to all mankind. Put yourself in my place and slowly go out of your mind. Estaba haciendo tarde, pero siguió sentada al lado de la ventana, con la cabeza apoyada en la cortina, envuelta en el olor de la cretona polvorienta. Oyó un organillo al fondo de la avenida. Conocía la melodía. Qué extraño resultaba oírla precisamente esa noche, recordándole la promesa hecha a su madre, la promesa de mantener unida a la familia todo el tiempo que pudiera. Se acordó de la última noche de la enfermedad de su madre. Se volvió a mirar el dormitorio oscuro y cerrado al otro lado del vestíbulo y oyó una melancólica canción italiana que llegaba del exterior. El organillero recibió 6 peniques y la orden de marcharse. Recordaba que su padre había vuelto al cuarto de la enferma diciendo: «Malditos italianos, mira que venir aquí». In the same way then, but but I can't remember where. Oh, when. The clothes you're wearing are the clothes you wore. The smile you are smiling, you were smiling then, but I can't remember where. Oh, where? Some things that happened for the first time seem to be happening again. And so it seems that we've met before. Mientras rememoraba aquella escena, la patética visión de la vida de su madre, esa vida de sacrificios ordinarios que concluía en un delirio final, se apoderó de lo más íntimo de su ser. Se estremeció al oír de nuevo la voz de su madre repitiendo neciamente con insistencia: «De verán, serán, al final del placer hay dolor». Se puso en pie en un súbito impulso de terror. «Huye». Tenía que huir. Frank la salvaría. Él le daría vida. Quizá también amor. Ella deseaba vivir. ¿Por qué tenía que ser desgraciada? Tenía derecho a la felicidad. Frank la abrazaría, la estrecharía entre sus brazos. Él la salvaría. Stars above, but not for me. With love to lead the way, I found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. That way, I owe alas, and also lack a day. Although I can't dismiss the memory of his kiss, I guess he's not. Thank you. memory of his kiss. I guess he's not for me. Estaba entre el enjambre humano en la estación marítima de Northwold. Frank la llevaba de la mano y ella era consciente de que le hablaba, de que le decía una y otra vez algo de la travesía. La estación estaba llena de soldados con maletas marrones. A través de las grandes puertas vislumbró la masa negra del barco, atracado en el muelle, con los portillos iluminados. No respondió nada. Sentía sus mejillas pálidas y frías, y presa de la angustia, rogó a Dios que la guiara, que le mostrara cuál era su deber. Se oyó entre la niebla la sirena del barco, triste e interminable. Si se marchaba, al día siguiente estaría en el mar con Frank, navegando rumbo a Buenos Aires. Sus billetes estaban reservados. ¿Podía aún echarse atrás después de todo lo que Frank había hecho por ella? Tuvo náuseas de angustia y siguió moviendo los labios en su silenciosa y ferviente oración. Thank you. sintió un campanazo en el corazón. Él sujetó con fuerza su mano. «Ven». Todos los mares del mundo se agitaron en su corazón. Él la arrastraba hacia ellos. Él la ahogaría. Se agarró con las dos manos a la barandilla de hierro. «Ven». «No, no, no». Era imposible. Sus manos se aferraron al hierro con frenesí. «Evelyn, Evie». Frank se apresuró a cruzar la barrera y le pidió que le siguiera. Le gritaron que avanzara, pero Frank continuaba llamándola. Ella volvió hacia él su rostro blanco, pasivo, como un animal desvalido. Sus ojos no tuvieron para él ninguna expresión de amor, ni de adiós, ni de reconocimiento. Look down that lonesome road before you travel on. Look up, look up. Thank you. La estupenda versión que hace Joe Stafford de la desesperanzada Lawson Road cierra apresuradamente el programa de hoy, en el que os he leído íntegro el espléndido y también muy triste cuento Evelyn, de James Joyce, cuya melancolía se acomoda de modo muy adecuado, a mi juicio, al tono en general nostálgico que rezuman las canciones con las que he querido acompañarlo. Sus intérpretes, la mayoría nombres relevantes del jazz vocal femenino y magníficas en todos los casos, han sido Maxine Sullivan, Ella Fitzgerald, Unamae Carlyle, Mildred Bailey, Ethel Waters, Anita O'Day, Ida James con el Latkin Cole Trio, Lee Wiley con la orquesta de Eddie Condon, Dorothy Ellis, Peggy Lee acompañada del sexteto de Benny Goodman, Helen Forrest con la orquesta de Harry James, Ivy Anderson con la banda de Duke Ellington, Helen Ward con la de Teddy Wilson y la citada Joe Stafford. Con sus referencias os dejo hasta dentro de 7 días, en que Buscando Leones en las Nubes volverá con vosotros en Radio Universidad de Salamanca. Pasad una muy buena semana. Adiós.